Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. La República de Chipre es una nación europea ubicada en la isla del mismo nombre. Está reconocida internacionalmente, pero solo controla 2/3 de la isla. La región norte fue ocupada por Turquía en 1974, que instaló allí la República Turca del Norte de Chipre, la que únicamente está reconocida por Turquía. Su historia reciente muestra que fue territorio colonial británico a partir de 1914. En 1931 comienzan las primeras revueltas para lograr la independencia, las que se incrementan después de la Segunda Guerra Mundial. En 1960 es declarada la independencia luego de la firma de un tratado entre Inglaterra, Grecia, Turquía y las comunidades turcas y griegas de la isla. El arzobispo Makarios asume la presidencia mientras que los turcos chipriotas asumen la vicepresidencia del país. Esta situación tensó la relación de las dos comunidades, produciéndose los primeros hechos de violencia en 1963 y luego en 1967. En 1974, un golpe pro-griego depuso el gobierno legítimo, lo que provocó la reacción de Turquía que invade la región norte de la isla. Este es el origen de la República Turca del Norte de Chipre, que solo es reconocida por Turquía y la Organización de la Conferencia Islámica. En medio de la disputa política nacieron los dos actuales sistemas de radiodifusión que operan en la isla, la Corporación de Transmisiones de Chipre de la comunidad griega y Radio Bayrak de la comunidad turca. Señoras y señores, luego de esta breve introducción, les invito a compartir historias de radio de esta semana, donde la radio chipriota es nuestra invitada. Agnas kasis pasar kana pasar kana ego y masikisu kerpo me kathe vradi exo apo to spiti sou. Σε φίλη θα σε φιλήσω κι ας μπω στη φυλακή. Απλώσεις το φουστανάκι μου. Αχ, για δημαρχόντο, πουλαρχόντο, πουλα, βάρη το τζάκι μου. Σαρχόντο, πουλαρχόντο, πουλα και εγώ σκλαβάκι σου. Πάρε με να σου στρώνω, να σου στρώνω το κρεβατάκι σου. We'll be right back. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. La Corporación de Transmisiones de Chipre es de carácter público y cubre con sus señales toda la isla con programas de información, cultura y entretenimiento. La organización nace en 1953 con el nombre de Servicio de Transmisiones de Chipre, con un solo canal de radio en la onda media. 3 años después son inauguradas las emisiones de televisión y se convierte en una corporación cuando llega la independencia del país en 1960. Previamente, la emisora fue víctima de las revueltas locales que buscaban la independencia. Y es así que el 1 de abril de 1955 la planta transmisora es dinamitada y se afirma que este acto fue el comienzo en contra del colonialismo británico. La CBC está formada por 4 canales de radiodifusión que cubren todas las necesidades y preferencias de la población en diversos idiomas y durante las 24 horas del día. Radio 1 opera en las frecuencias de 963, 693 y 558 kilociclos de la onda media y en varias de frecuencia modulada en idioma griego. El segundo programa de la CBC opera en 3 canales de onda media y frecuencia modulada. Radio 2 es el único que emite en diferentes idiomas, turco, armenio e inglés, con los que la emisora intenta mantener el contacto con todos los habitantes de la isla y los turistas que la visitan. Básicamente, provee información, entretenimiento y programas culturales sobre la historia chipriota. The Cyprus Broadcasting Corporation. We transmit on 91.1 FM for Nicosia and Limassol, 92.4 in Larnaca, 96.5 in Paphos, and 94.2 FM for listeners in Paralimni, Prodaras, and Ayanapa. You're listening to the lunchtime news from the Cyprus Broadcasting Corporation's second radio channel in Nicosia. Kıbrıs Radyo yayın kurumunu dinliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Saatimiz 13.16'yı gösteriyor. Hoski Brasil Radio Ganin, Hagagan Ramna FM Stereo, Nisun Megan Poch Megahertz for the Sikainen, Larna Kangun Sidney Unamat, Nisun Yurguan Pochos Megahertz Kalokorio Kainen, Paralimni Prodere Yena Paiwan Sidney Unamat, Nisun Chosan Pochirgu Megahertz Paralimni Kainen, Ispafos Yungan Sidney Unamat, Nisun of its Ampoching Megahertz at Aikainen. Rame Hink. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. El tercer canal de radio está dedicado a la información y entretenimiento para toda Chipre y para los griegos residentes en otras regiones de Europa. Funciona desde 1990 durante las 24 horas y opera en las frecuencias de 603, 1044 y 918 kilociclos de la onda media y en 3 frecuencias de FM. 94.8 FM Stereo y está mesea στους 603 χιλιόκυκλους. Η ώρα είναι 6. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 7 το απόγευμα, η επικαιρότητα στο τρίτο. El cuarto canal opera únicamente en frecuencia modulada y básicamente durante las 24 horas ofrece programas con una amplia variedad musical. También existe la posibilidad de poder captar sus programas en idioma griego en la onda corta, que en realidad están dirigidos a los griegos en la Gran Bretaña, pero sus señales llegan con calidad, por ejemplo, aquí a Sudamérica. Estos programas se emiten únicamente los días viernes, sábado y domingo, gracias a que la estación repetidora de la BBC en Limassol le cede un transmisor de 100 kilovatios y las frecuencias de 6.180, 7.205 y 9.760 kilociclos de 22.15 a 22.45 horas UTC, siendo la frecuencia de los 41 metros la de mejor calidad en el cono sur de América. Μεταδίδεται κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή αυτή την ώρα για τους συνηθισμένους μας. Las plantas transmisoras de la CBC están ubicadas en Nicosia para los 963 y 603 kilociclos con 100 kilovatios, en Limassol para los 693 y 1044 kilociclos con 10 kilovatios, en Paphos para los 558 y 918 kilociclos con 10 kilovatios. Estas plantas transmisoras entraron en servicio en 1992 y 1987 respectivamente. También existen en Chipre otras emisoras de carácter privado. Tal es el caso de Radio Monte Carlo Medio Oriente, que desde comienzos del año 2007 se identifica como Radio Monte Carlo Internacional. La emisora transmite en árabe en dirección al norte de África y el Oriente Medio con un poderoso transmisor de onda media en la frecuencia de 1.233 kilociclos y por la onda corta en los 5.925 y 7.135 kilociclos de 05 a 06 horas UTC. Por supuesto, como ex colonia británica, en Chipre existe una emisora de las Fuerzas Armadas Británicas, pues Gran Bretaña mantiene aún dos bases estratégicas en la isla. Y como ya he mencionado, también existe la estación repetidora de la BBC de Londres, en la localidad de Limassol, que opera en múltiples frecuencias y bandas de la onda corta. Bueno amigos, aquí hacemos una breve pausa y veremos qué sucede en materia de radio en el sector turco de la isla de Chipre. No se vayan, enseguida retornamos. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. La actual Corporación de Radio y Televisión Bairac es la organización encargada de suministrar programas de radiodifusión en la denominada República Turca del Norte de Chipre. La creación de Radio Bairac data de 1963, cuando comienzan a producirse los primeros hechos de violencia entre las comunidades griega y turca. Los turcos consideraron de capital importancia poseer su propia emisora de radio y fue así que, de manera muy precaria, nace Radio Bairac el 25 de diciembre de 1963. Puede decirse que esta emisora nació de manera clandestina, desde un garaje, con tan solo algunos componentes eléctricos alimentados con una batería de automóvil. Sus primeras emisiones apenas se alcanzaban en un radio de 2 kilómetros a partir del garaje en el patio trasero de una casa de Nicosia. En 1966, Radio Bairac ya emitía en turco, griego e inglés en una sola frecuencia de onda media y posteriormente agregaron un segundo canal. A pesar de los problemas que le ocasionaban los intentos de silenciarla por parte de los griegos, la emisora continuaba ofreciendo el punto de vista de los chipriotas turcos. Después de la intervención militar turca en 1974, la modesta emisora ya se organizó como una corporación de radio. En la actualidad, la corporación opera 5 diferentes emisoras: Radio Bairac, Bairac FM, Radio Bairac Internacional, Bairac Clásica y Bairac FM para la música turca. Todos estos servicios ofrecen informativos en francés, griego, inglés, ruso, alemán y árabe, en solo 2 frecuencias de onda media. Radio Bairac opera en los 1098 kilociclos con 50 kilovatios, mientras que Radio Bairac Internacional lo hace en los 1494 kilociclos con 10 kilovatios y en 6150 kilociclos de la onda corta con 25 kilovatios. This is Bairac International. The real alternative programs on Bairac International. Orange Blossom Special. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Blues in the Night. Jazz World. And of course, Music on the Edge. International 87.8 105 FM. El resto de los servicios son en frecuencia modulada y emplean varias y diferentes frecuencias. En el sector griego de la isla, Radio Bairac sigue siendo considerada como una emisora pirata. Bayrak Radyosu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sesi. Dostlara selam. Greetings to all our friends from North Cyprus. Min Kıbrıs'ı şimaliye selamun lil astıka. Thank you. مازلنا معكم في إذاعة بيراق صوت جمهورية قبرص الشمالية التركية. أحبة المستمعين، ولن تستمر معكم برنامجكم سلام أصدقاء بطلبات المستمعين من الأغاني التركية المنوعة. هنا إذاعة البيراق صوت جمهورية قبرص الشمالية التركية. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. En el pasado, la isla de Chipre también ha sido la sede de algunas transmisiones clandestinas. Cuando termina el mandato británico en Palestina, los ingleses trasladan a Chipre a la emisora Shark al-Adna, la voz británica, que se mantuvo en el aire como una radio clandestina en lengua árabe hasta 1956, cuando se produce la crisis del Canal de Suez, y sus transmisores son cedidos luego a la BBC de Londres, que lo traslada a su estación retransmisora en Limassol. Historias de Radio, una forma de conocer, comprender y compartir. Bien, hasta aquí el programa de esta semana. Muchas gracias por su atención. Y José Elías Díaz y Daniel Campolini les aguardan la próxima semana para compartir más historias de radio. Será hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.